decirle a la Corporación de Periodistas y en general a todos los medios de comunicación del departamento que se trata de una muy feliz idea, de una manifestación clara de solidaridad con la sociedad santandereana y colombiana golpeada por la violencia, que es una demostración de su sensibilidad social y de la vinculación que tienen por las mejores causas de nuestro departamento y de nuestro país. No olvidar a las víctimas es luchar por un mejor presente y un mejor futuro para los colombianos. Luchar porque haya verdad es una expresión sentidísima, sin cuyo cumplimiento nunca, queridas amigas y queridos amigos, vamos a salir de esta difícil situación, de esta encrucijada grande en que se ha visto nuestro país inmerso durante tanto tiempo. No seguir prodigando circunstancias para evitar la impunidad sería también propiciar que continuaran tantos desarreglos y tantas cosas que han afectado a la comunidad santandereana y colombiana. No propiciar la reparación, la indemnización que con tanta justicia se viene demandando departamental, nacional e internacionalmente, es hacer muy claras manifestaciones de que no nos importa ni el presente ni el futuro de nuestro país. Les decía hace escasamente 3 días en el lanzamiento periodístico que se hizo de esta gran jornada que es absolutamente importante, al tiempo que reclamamos por todos estos factores, al tiempo que manifestamos nuestra solidaridad permanente por las víctimas, luchar en Colombia para que no continúen existiendo víctimas, víctimas del conflicto armado, víctimas de la intransigencia, víctimas de la intolerancia, víctimas del crimen, víctimas de la descomposición social, víctimas de la pobreza, víctimas en general, queridas amigas y amigos, de tantos aspectos deplorables como vienen asediando a nuestra comunidad. Y otra cosa importante que creo que es trascendente en este momento especial que vive Colombia y nuestro departamento, no ser indiferentes. La indiferencia frente a la violencia es una modalidad de complicidad. Por eso, esta expresión tan supremamente importante que se hace con estas 36 horas de difusión radial en Santander, en defensa de la paz, en solidaridad de las víctimas, es sin duda una presencia santandereana, como lo decía Carlos, después colombiana y continental, en busca de la reconciliación y del entendimiento. Felicitaciones para todos. Bienvenido de nuevo, señor vicepresidente. Muchas gracias.